tú no estás aquí, me faltan ganas de vivir. Guardianes. Vivir solo, ya no puedo más. Debes regresar y así poder sentir que aún podemos ser feliz. Solo, solo son tus besos los que me provocan este sentimiento. Será cuestión de piel, por eso es que te quiero. Solo tú, en mi vida solo importas tú. Apareces tú como lluvia de amor mojando mi cuerpo. Solo tú, en mi vida solo estás tú. En mis sueños apareces tú como latidos de mi corazón. Todo eso eres tú. Vivir solo, ya no puedo más. Debes regresar y así poder sentir que aún podemos ser feliz. Solo, solo son tus besos los que me provocan este sentimiento. Será cuestión de piel, por eso es que te quiero. Solo tú, en mi vida solo importas tú. Apareces tú como lluvia de amor mojando mi cuerpo. Solo tú, en mi vida solo estás tú. En mis sueños apareces tú como latidos de mi corazón. Todo eso eres tú.